Sexta semana del verano en Villa Yardino, comienza hoy lunes, obviamente dejando atrás toda una semana de la cultura que ha sido multitudinaria desde el martes que arrancó en el Cine Teatro Alejandro Yardino, con el paseo el miércoles y bueno, el relato y cuento breve que se hizo en la plaza el sábado y la jornada de tango y folclore en la plaza San Martín, multitudinaria también, con una noche fresca pero muy agradable. Estamos con Daniel Rivero Serradel, director de Cultura del Pueblo. Buenos días, Kitty, ¿cómo estás? Buenos días, Ale, ¿cómo vas? ¿Bien? Bueno, obviamente cansado después de una semana larga, pero me imagino que feliz por la repercusión. Sí, la verdad que muy feliz. Tuvimos buena convocatoria este año en esta Semana de la Cultura. Tenemos, digamos, distintas actividades durante la temporada para distintos públicos. En este caso nos tocó el género de la poesía, la narración y bueno, superó las expectativas nuestras. Hubo mucha gente todos los días, así que estamos muy contentos, la verdad. Nosotros le pudimos hacer una nota a Claudio Hermosa, el historiador de Camila Quiroga, que va a salir esta semana en dos partes. Pero bueno, preguntarte a vos cómo arranca esta sexta semana. Sabemos que mañana martes en la Plaza San Martín hay un espectáculo infantil. Sí, tenemos el Circo de Pepinillo mañana a las 20 horas en la Plaza San Martín. Entrada libre y gratuita para todas las edades. O sea, un espectáculo que se va a dar en la plaza. Y bueno, la verdad que finalizamos contentos, perdona que vuelva a lo anterior, finalizamos contentos con el encuentro de poesía y cuento breve Rubén Vela, que fue la 15ª edición, este sábado acá en la Casa Municipal, donde hubo muchísimos lectores, se inscribió mucha gente con sus poesías, sus relatos, así que estamos muy contentos con eso. Y bueno, y después ya seguimos con el fin de semana que viene. Antes del fin de semana tenemos las caminatas nocturnas martes y jueves, el ajedrez gigante el miércoles en la plaza y ya arranca lo que es la jornada de pintores paisajistas acá en el pueblo, la segunda edición. Contanos cómo arranca esto. El año pasado si la gente llegaba y se tenía que ir a inscribir, a firmar su lienzo, ¿cómo arranca? Bueno, como decís, vuelve el segundo encuentro de pintura paisajista de acá de Villa Yardino, que el año pasado fue un éxito. Quiero contar cómo es desde el principio. Es un encuentro de pintura a modo de concurso y para categorías de aficionados y profesionales, en las que la gente pinta al natural en distintos espacios de jardín o lo que quieran pintar dentro del jardín. Puede ser un paisaje clásico como un portón de una casa, da igual, no sé, no hay condición en ese sentido, siempre y cuando pinten dentro del jardín. La categoría aficionados con respecto al año pasado varía, es a partir de 13 años, entonces damos posibilidad a los más jovencitos para que puedan sumarse, que yo por ejemplo como profe sé que hay muchos chicos jóvenes que les gusta la pintura y también se pueden sumar. El año pasado era a partir de 18 años, en este caso el aficionado de 13 años y la profesional a partir de 18 años. Es un evento donde el viernes hay unas bases y condiciones para inscribirse. La inscripción se hace online a través de la página de la municipalidad. O bien el mismo día podremos inscribir a alguno que otro, pero la idea es hacerlo online. En las bases dicen las medidas que tiene que ser el bastidor. El lado más corto es de 50 centímetros y el lado más largo de 1 metro. Se puede hacer pintura en óleo, en acrílico o acuarela. La acuarela, si es sobre papel, tiene que tener un soporte rígido atrás para que podamos presentarlo al final. Y bueno, se hace la acreditación en primer lugar, que es el viernes de 9 de la mañana a 18 horas acá en la Casa Municipal. Hacemos las acreditaciones, que consisten en que los inscriptos traen el bastidor y se le pone un sello atrás, que ese sello, es decir, para que no puedan cambiar el bastidor. Se tiene que presentar el mismo bastidor sellado a la hora de la entrega. El bastidor que se entrega, que no tenga el sello, queda descalificado. Se puede, como te dije, el viernes de 9 a 18 horas se hace la acreditación aquí en la Casa Municipal, o si no, el sábado de 9 a 12 horas, aquí en la, como te digo, en la Casa Municipal también. Y de ahí pueden pintar tranquilamente en el horario que ellos quieran, en cualquier lugar, y el domingo se presentan las obras aquí en la plaza de 8 a 10 de la mañana, porque a partir de las 10 de la mañana el jurado empieza a evaluar quiénes son los ganadores, y bueno, después viene la entrega de premios. Este año también contamos con una entrega de premios con el voto del público, así que bueno, vamos a tener la posibilidad, la gente de Yardino va a tener la posibilidad de elegir también cuál es la pintura que más les gustó, así que eso lo comento para que ellos puedan decidir también, que el año pasado se quedaron con las ganas. Entre medio de todo esto, habías avisado la semana pasada que se iba a hacer una choripaneada en el Quincho de los Gauchos. Bueno, en realidad los inscriptos Con el pago de la inscripción, en el caso de los aficionados de 1.100 pesos, en el caso de los profesionales 1.500 pesos, tienen derecho a un evento que tenemos en el Cine Teatro Jardín, se va a hacer el final, de una choripaneada el sábado 11, pero te digo, como es para los inscriptos y un acompañante para este evento. ¿Entre medio de todo esto se va a hacer algo en la plaza, aparte de la presentación del domingo? No, de momento no se va a hacer nada. Lo hemos evaluado, pero estamos complicados con los tiempos y con la cantidad de personas que necesitamos. Entonces, de momento vamos a hacer solamente el domingo la presentación de las pinturas, que yo creo que va a ser una fiesta porque el año pasado se llenó de gente. Bueno, Daniel, entonces la gente va a poder apreciar esto el domingo en la plaza, como el año pasado, desde día, se va a utilizar la feria y se va a utilizar el centro de la plaza. Exactamente, exactamente. Así que bueno, los invitamos a no solamente a los artistas, sino a los jardinenses que se acerquen, que también esta vez van a poder votar y uno de los premiados va a salir de la gente de acá del pueblo. Daniel Rivero Serradell, director de Cultura del Pueblo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.